sábado 24 de abril de 2010. Esta es la nueva temporada de La Música Menos Ligera por Universitaria 104,5 FM. Les habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Y hoy, bueno, estamos en la recta final del gran evento que se acerca el próximo miércoles 28 de abril en el Teatro Municipal de Valencia. Los reyes del power metal alemán Gamma Ray estarán en nuestra ciudad en la gira de su más reciente trabajo To The Metal. Hoy vamos a tener algo más de Gamma Ray, y aquí en los estudios tenemos a la gente de Allegro Andantino, metal progresivo de Valencia, quienes serán los teloneros del concierto del próximo miércoles. También tendremos algo de Megadeth, promocionando otros eventos como Dark Tranquility, Misfits, algunas versiones y una despedida a un gran artista de la escena metal. Así que sin más preámbulos, disfrutemos del programa de hoy. As the days go colder now and everything is lost, a vision forms of better man rising from the cross. Never held the key to life, finally they're lost, rising from Riding. 6:06 de la tarde. Hoy es sábado 24 de abril, estamos en vivo. El amigo Oscar Meneses en los controles, el amigo Tomaso Mauro Antonio en la asistencia de producción y el otro asistente, Ronnie Ruiz, que vamos a decir que es inasistente el día de hoy. Les recuerdo los teléfonos, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Como siempre, desde hace años, por ahí pueden mandar sus mensajes, sus sugerencias, sus felicitaciones, sus insultos, sus comentarios, bueno, no solamente musicales, de cualquier otro ámbito. Así hacemos una comunidad de la música menos ligera, más amplia que el metal. Pueden visitar el blog, lamenosligera.blogspot.com. Ahí pueden accesar al banner del programa, audio en vivo, y podrán escuchar la emisora Universitaria 104.5 FM y los sábados a las 6 de la tarde la música menos ligera en vivo desde cualquier parte del mundo. Y sintonizando la emisora, bueno, en el estado Carabobo. Aquí están los amigos de Alegro Andantino, Rubén Limas en la batería, José Ledesma en el bajo, el amigo Danilo Villegas que está en un viaje en el exterior, ya nos van a hablar un poquito de qué se trata, el amigo Gregorio Kendall en la voz y José Palomares en los teclados. Así que Rubén, bienvenido, vamos a hablar un poco de cómo se preparan para el próximo miércoles, que tendrán el privilegio de compartir tarima con Kay Hansen, con Dire Schlechta, con Ennio Richter y con Dan Zimmerman. Una foto con Dan Zimmerman, ¿eh, Rubén? Claro, no me la pelo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Carlos. Para nosotros muy bien estar aquí hoy. Bueno, estamos muy emocionados por esta oportunidad que se nos dio de... Cualquiera. De telonear esta banda que es leyenda, si se puede decir. Ya es una banda leyenda, ha girado por todo el mundo. Y bueno, esperamos lo mejor para ese día. Tenemos todo el corazón puesto en este concierto y bueno... Daremos una que otra sorpresita por ahí, algún show, vamos a dar un show, tenemos un show especial para ese día. Y bueno, no se lo pierdan el 28. Perfecto. La gente quiere saber un poco más de Alegro Andantino. Bueno, les reseño un poco. Es una agrupación que se fue formada en el año 2001 por el amigo Danilo Villegas, conocido en el ámbito musical y sobre todo en la movida underground rock metal aquí en la ciudad de Valencia. Y bueno, como todas las bandas, o la gran mayoría de las bandas aquí comienzan y a los años es que pueden sacar sus trabajos discográficos. Ya Alegro Andantino tiene su trabajo discográfico y poco a poco se van metiendo en conciertos de envergadura, el Game Man Fest, otros festivales asociados con la banda Gilman. Y bueno, este es el concierto más internacional que van a tener al lado de Gamma Ray. Pero la gente quisiera saber un poco más sus influencias. El sentido, pues, de Alegro Andantino musical, en contenido. Sí, bueno, mira, Alegro Andantino fue creado en el 2001 por Danilo y se creó como una banda, o sea, él tenía una banda para él grababa sus cosas y la escuchaba para él, y fue ya en el 2005, donde entré yo en la batería, que dimos un concepto nuevo. Puedo decir con propiedad de que Alegro Andantino no es limitación de Dream Theater, no es limitación de Symphony X ni otras bandas. Nos consideramos que somos un estilo nuevo, un aporte nuevo que estamos haciendo a la música. Y bueno, sí tenemos algunas influencias, Symphony X, Dream Theater, en mi caso Mike Portnoy, Mike Terrana, baterista memorable que es Thomas Lang, increíble. Uh-huh. Y bueno, pero en base de eso tratamos no de imitar, sino de hacer una creación de algo nuevo, de algo que aporte algo a esta sociedad, a la música en este caso. Claro, tienen sus influencias. Obviamente es una banda de metal progresivo. Por supuesto, tienen que tener un piso. Sí, claro. En trabajos clásicos de Dream Theater, de Shadow Gallery, inclusive podemos hablar de Rush, de Porcupine Tree, un poco más reciente. Todas esas bandas fueron nuestros grandes influencias a principios que incursionamos en esto de la banda, ¿no? Perfecto. El amigo, vamos a hablar un poquito con el amigo José Ledesma. Ok, ¿qué tal? Tus influencias son John Byung, Carl Caden James. No, claro. Tommy Lee. Tommy Lee. Tony Levin. Bueno, de ahí empezamos todos, ¿no? King Crimson, Pink Floyd, Rush, como tú dijiste. ¿Cómo te sientes para el miércoles? Bueno, el miércoles vamos con todo. Porque perfecto, vamos a aprovechar, aparte de compartir tarima con tremenda banda, ¿no? No hemos podido conseguir el sitio para promocionar el disco nosotros, pues. Y este es nuestro primer concierto. Uh-huh. Internacional. Entonces, en realidad. Sí. Internacional. Y primer concierto después que sacamos el CD, pues. Perfecto. Entonces, es la doble... Es la gran oportunidad que se está la presentando. La gran oportunidad, exacto. Perfecto. Así que, bueno, estamos calentando un poquito a los muchachos. Vamos a seguir calentando los motores y vamos a colocar el primer tema del nuevo trabajo discográfico, o primer trabajo, o trabajo discográfico debut de Allegro Andantino. El tema se titula Dreamcatcher. We'll be right back. Pathfinder. Déjeme alejar un poco el micrófono. Es el nuevo trabajo 2010 de Allegro Andantino y escuchamos el primer tema de este trabajo, Dreamcatcher. Y es el momento para que nuestros amigos José y Rubén nos hablen de este nuevo trabajo. Bueno, este trabajo Pathfinder, lo primero que se puede decir que es un disco conceptual. Cada canción es como una etapa de un personaje creado por nosotros, que se puede, es el Pathfinder, ¿no? Okay. Y es como el elegido. Entonces él va pasando por una serie de etapas y épocas de historia y de todo, donde él, principalmente en esta canción que acabamos de escuchar, se le presenta mediante sueños, se le dice que él es el elegido y él tiene el poder de irse hacia el bien o hacia el mal. Entonces, toda la historia es eso, el primero se va hacia el mal, la cosa. El y después... desarrollo del personaje. Exacto. Al final es la redención, una cosa y así. Y algo paradójico porque es la vida, pues. Exacto. O sea, es prácticamente el camino de la vida de cualquier ser humano, pero siempre hay una manera artística de reflejarlo. Veo que hay otros temas como el viaje astral, culpable o no culpable, profecía, siempre está esa dicotomía, si se está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Eso se trata, más o menos. Mira, algo que queremos decir de este disco, un disco que tiene nueve canciones, en la cual una, que es Garden of Memory, la grabamos también en versión español, uh-huh. Con la idea de que también sonara aquí en los países latinos, en Venezuela y todos los alrededores. Y bueno, los grabamos en inglés precisamente porque tenemos ganas, tenemos el corazón de salir y que nuestro material sea escuchado afuera. Hablamos un poco de cómo fue la experiencia grabando todos estos temas. Bueno, la experiencia fue algo loco, por decirlo así. Por problemas económicos se puede decir que tienen todas las bandas, me atrevo a decirlo, la mayoría de las bandas venezolanas, la mayoría de las bandas carabobeñas. Grabamos poco a poco, por lo menos las baterías, me acuerdo que las grabé con Eduardo Sáez, tremendo baterista y productor, hace 2 años, noviembre del 2008. Y bueno, y es ahorita cuando tenemos la oportunidad de poder mezclar todo. Grabamos también con Rafael Naranjo en su estudio en el Piazza. Y bueno, tuvimos la oportunidad de que Danilo Villegas, que ahorita está en Londres buscando una promoción, se puede decir que ya está promocionando el disco allá, remasterizara el disco allá. O sea, fue masterizado por una buena productora, Diablos. Diablo Studios en Denmark Street, la calle Dinamarca de la ciudad de Londres. Sí, es uno de los tipos más underground buscados ahí en la movida del rock allá en Londres. Bueno, y que siempre se interesan por una banda innovadora, y si es un sitio que menos espera, tienes más oportunidad de que te pongan el ojo, pues. Sí. Bueno, y también uno, algo que es cómico, nosotros que tenemos desde el 2001, bueno, Danilo y yo desde el 2005, tenemos tocando y creando temas, fue que con la entrada de los nuevos integrantes, Gregorio Kendo, José Miguel Palomares y José Ledesma en el bajo, desechamos los otros temas. O sea, no desechamos, sino que dijimos ya, hay otro feeling, hay otros integrantes, es otra cosa. Antes éramos algo más progresivo, algo que se parecía mucho a Symphony X. Ahora somos algo propio porque cada quien aporta sus ideas, cada quien tiene su granito de arena que aportar a la banda. Y bueno, el único tema, que por eso mismo el feeling, que lo tocamos también en el Gilman Fest 2007 cuando teloneamos a Rata Blanca, es Guilty or Not Guilty, que fue el único tema que tomamos de aquella época cuando estábamos tocando, ahora que... el tema número 3 del disco. Claro, es parte de toda banda. Hay una evolución musical y de contenido, y sobre todo cuando tienen mucha salida y entrada de músicos. Y por supuesto, en las agrupaciones aquí latinoamericanas, ese proceso de evolución se da a veces sin ni siquiera lanzar el primer demo. Exacto. En este caso ya lanzaron el primer trabajo, Pathfinder. Y precisamente vamos a seguir escuchando el trabajo Pathfinder con el tema que titula este nuevo trabajo. We'll be right back. Hola, somos Alegro Andantino y te invitamos este próximo miércoles 28 de abril en el Teatro Municipal de Valencia en nuestro concierto junto a Gamma Ray. Bueno, esa fue la voz de Danilo Villegas desde Londres, Inglaterra, invitando al concierto del próximo miércoles 28 de abril. Alegro Andantino, teloneando nada más y nada menos que a Gamma Ray, Teatro Municipal de Valencia. Bueno, ya aquí tuvimos bastantes semanas promocionando con conciertos, los conciertos de Gamma Ray en Barcelona, en Göteborg, en Montreal. Y bueno, no queda más que decirles que no se pierdan este evento. Aquellos que todavía no han adquirido su entrada, va a ser privilegiado solamente para 647 personas. Y bueno, no queda más que agradecer a la gente de Alegro Andantino que estuvo cordialmente con nosotros el día de hoy, invitando al concierto. Las palabras finales. Sí, bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, las personas que estén interesadas en el material de nosotros nos pueden contactar en www.myspace.com/alegroandantino. También estamos en Facebook, en Twitter. En Twitter somos AA Venezuela. Y bueno, mi número de telefónico, Rubén Lima, 0414-422-1800 y el 0412-746-4085. Ok, gracias a la gente de Alegro Andantino. Ellos seguirán acompañándonos en el programa, pero por lo pronto vamos a identificar la estación y al regreso vamos a colocar a la agrupación de death metal de Suecia, Dark Tranquility, que vendrá el próximo 6 de junio a la ciudad de Caracas. Identificamos y venimos con algo bastante duro. ...104,5 FM...